Por más que me digas que no, lo voy a hacer de nuevo. La vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. Voy a hacer de nuevo, la vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. No sé qué tan lejos llegaré, pensando si me quedo. Y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. Mari, Mari, compuche, acá arranca Folil. Factor. O Factor Folil. Factor Folil. Bueno, acá estamos con el Peñi Mate, Iván quien les habla. Y bueno, vamos a hacer este programa que se viene con todo. Con la nave re arriba. Mari, Mari, compuche, Mari, Mari. A los Peñi, a las Lamuenes, Pu Peñi, Pu Lamuen, Pu los Huaychan. A todos ahí los que nos escuchan en los barrios, y bueno, agradecido, acá estamos, ¿no? En un nuevo programa. Sí, acá refugiados en la casita alada, o en el sótano alado, podríamos decir, ¿no? Eso. Porque, bueno, ahí veníamos hablando con el Peñi sobre el significado de Folil y las raíces, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a arrancar de a poquito. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y bueno, con todo el Nehuen, ahí, Factor Folil. Armamos un programa especial para esta primera edición, este primer episodio. En general, la estructura del programa va a estar como dividida en cuatro grandes ejes, ¿no? Que medio que nos inspiró el esquema que se suele dibujar en los cultrunes, ¿no? Así, dividido en cuatro partes. Sí, y tampoco vamos a mentir mucho, ¿eh? Este programa este programa un poquito tendría, nomás vamos tendría a decir, que haber salido hace bastante. ¿Y de cuándo estamos hablando? De enero, ¿no? Más o menos. Sí, enero, lo estamos craneando hace rato. Sí, 2023. Sí. Fin de año, así como que estábamos charlando, así, bueno. Se estiró y había que arrancar de alguna manera. Pero cuando empezamos a dibujar así, como que sí, salió un dibujito de un cultrum. Y salió como que se divide en cuatro. Y bueno, más o menos así va a salir el programa. Como que una parte, el programa va a durar 2 horas. Y esto, es, por supuesto, es un dibujo súper teórico. No siempre va a ser así. O sea, no nos vamos a atar a ese esquema, ¿no? Cada programa va a ser único. Y no es que va a respetar a rajatabla cada fragmento, ¿no? Pero un poco nuestra idea es que uno de esos cuartos tenga que ver con el under, con la música local, con la música acá de la comarca. Otro que tenga que ver con la música de los territorios, ¿no? De los territorios, estamos hablando de Curramapu, de los territorios acá de Puelmapu, sí. En general. Que hay un montón. Estamos en Puelmapu, ¿eh? ¿No le dijimos dónde estamos? Claro. No dijimos ni dónde estamos. Estamos en el Bolsón. Exacto. Radio Alas 89.1. En Puelmapu, ¿eh? Para que... Dentro de Puelmapu. Claro, dentro de otro gran territorio. Pero acá estamos, che. Y como decía el Iván, ahí tenemos pensado algunas cosas de cómo va a salir... Pero seguro que no va a salir así, va a salir cualquier cosa, pero bueno, no importa. Lo importante es que le vamos a meter Nehuen y vamos a tirar todo en la cancha, ¿eh? Otra parte de esos cuartos tiene que ver con música de otros territorios, ¿no? Y de otras culturas, y que a nosotros nos interesa recomendar, pasar, hacer, escuchar, compartir con... ahí la audiencia. Uh-huh. La radio participancia, que recordemos puede radio participar al 2944 802315. Bien, ¿no? Ahí estamos recibiendo mensajitos de todo tipo, siempre sí. Y cuando no sea muy violento, no, porque... sí, igual nos pueden bardear, claro, sí. Pueden decir lo que se les ocurra, claro. A ese celular. Claro. Y mandarle algún mensaje, claro. O a pedir un tema. Yo me imagino de que tenemos muchas ganas de escuchar música y de que suene música. Y bueno, para eso estamos acá y pueden pedir un tema también. Y el otro cuarto, el que me está quedando, sería dedicado a más como misceláneas, varias cosas, ¿no? Como, bueno, popurrí. Vamos a hablar de fotografía, de cine, de series, sí. Qué sé yo, de discos viejos, de lo que vaya surgiendo. Vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos un montón de cosas para hablar. Tenemos muchas ganas de ocupar este micrófono, este espacio, de llegar a las rucas. Y bueno, y tenemos que compartirnos materiales, tenemos que compartirnos buenos documentales, buenos libros, cosas buenas que hay que aprovecharla, ¿viste? Habiendo tanta tecnología, ¿no? Totalmente. Vamos a aprovecharla. Recomendaciones para dónde ir, lugares, eventos acá de la zona y no tan en la zona, pero bueno, que son situaciones o eventos imperdibles que nosotros consideramos que son así. Así que eso también. Uh-huh. Bueno, hasta hace un rato estaban reunidos ahí en la vecinal de Paraje Entre Ríos, la gente hablando sobre esa ruta que se quiere hacer por el paso ancestral Puelo. Bueno, pasan cosas acá en la comarca, siempre hay algún motivo para estar luchando, defendiendo el territorio. Uh-huh. Sí, hoy también, si mal no recuerdo, se daban cita los vecinos y vecinas de Puyén en el Consejo Deliberante, porque se estaba intentando retomar el proyecto de Mina Puma ahí en el Puyén. Así que bueno, hay para tirar el techo, luchas. Sin duda, para eso estamos, para para comentarle ahí también todo lo que va sucediendo. Bueno, y preparamos para el primer bloque musical. No queremos así spoilear nada, ¿no? Pero bueno, escuchábamos a La Renga, ¿no? A abrir el programa. Ah, sí. Y yo pensaba que por la misma Ruta 3, que La Renga es muy habitué de la Ruta 3, y bueno, las primeras veces yo escuchaba a La Renga, estaban ahí tocando en La Matanza, Ruta 3, a full. Por la misma Ruta 3, si uno la sigue, termina en Comodoro. Ah, ¿y Comodoro de quién es? Hay un oriundo de Comodoro que puede sonar en los próximos segundos. Ah, lo tenemos acá al indio Javi. Claro. Ahí va, sí. De la Ciudad de los Vientos. Claro, que ahora, bueno, está viviendo en la Futa Gorría allá en Buenos Aires, pero bueno, nos va a acompañar con un tema que es muy caro a nuestro piuqué, a nuestro corazón. Y después un otro tema especial, muy especial, de la Lamien, Urraca Negra. Bien ahí. Y bueno, y antes que empiece el indio Javi, quería recordar que hoy es 4 de abril, se cumplen 17 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Asesinado por la espalda cuando volvía de una manifestación, un docente. Y bueno, ya que estamos, recordar a otra gente que ha sido asesinada: Luciano Arruga, Elías Garay Callicol. Bueno, gente, y tenemos un montón para recordar. Totalmente, feliz. Seguimos acá en este cipher. Siempre yo te pregunto. Nuestro peño Rafael Nahuel está presente. Santiago Maldonado está presente. Todos los pibes y pibas asesinadas por la maldita policía están presentes. Ahora y siempre. Ajá. Es la memoria del pueblo rebelde, hermano y hermana, dice. Y para todos los giles que se creen chocobar, no se preocupen, que acá las disparamos rap, sí, pa' todos los chocobar, aquí le disparamos rap, dice, Este es el manual para el pequeño detenido. En la calle hay maldad y más con mil y cuatro heridos. Pero si sos menor y vos estás con tus amigos, guarda eso que tiene olor y fondea los papelillos. Y más si sos de un conventillo, si tu madre es una obrera o vivís en un pasillo. Te imaginas si vos vivieras en un castillo, estos perros con sarna no jalarían su gatillo. Iván Torres está presente en este tema, y al igual que vos viene donde las papas queman. Ninguno de los gorras tiene puesto una condena, y el problema es que esta mierda le puede pasar a cualquiera. Y cuando la patrulla se acerca a tu esquina, mantén tu disciplina pegada a la rebeldía. Que lo importante es que conserves tu vida, pa' que no llore tu madre, tu rancher, tu familia. Lo más seguro que lo llamo esa vecina, que es una desclasada como toda policía. Y si la gorra te lleva a la comisaría, estate bien despierto para ver a quién vos llamarías. Lo más importante es caminar con tu jauría, haciéndose el aguante cuando los para las arpías. Que la mayor inseguridad en Argentina le dicen rat y prefectura y gendarmería. Y yo, fuck police. Yo te digo, corre guachín, winca tregua, winca tregua, sí, le damos guerra donde sea, dice. Y ten cuidado, cuando te pare los cobani, hermano, te van a hablar muy mal pa' que saque tu lado malo. Te importa una mierda los derechos humanos, pero usando la cabeza también te paras de mano. Estar en pungas, estar informado, y nunca viene mal saber eso de las normas del ciudadano. Los poli bailan nene malo, mijo, mi music del barrio. Cállese usted, comisario, despierto en esta gran jungla de cemento. Si tenés cara de cheto, van a tratarte con respeto. Pero si sos pobre y es calle tu acento, van a querer tenerte quieto, con miedo en el quieto. Atento, tu conocimiento es tu armamento. Y si salís para allá afuera, lleva el fucking documento. La calle está candela por oficiales y sargentos, y que transan con los narcos políticos que son cientos. Pa' los pibes del barrio va este contenido, no pa' niños ricos que el poli deja tranquilo. Porque el papi es un fiscal y ellos son amigos, y a vos te van a disparar o llevar detenido. Para los niños del barrio va este contenido. Lo más lindo de la vida, mira a los amigos, la familia, el hip hop y los vecinos, que estaremos siempre ahí si es que te llevan detenido. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire, falta el aire. De el corazón tucum tucum tucum. Hoy, va a correr sangre, sangre. Mai mai compuché, mai mai pulamuen. Acá Urraca Negra desde Futaguarría, Buenos Aires, compartiendo un poco de mi rap mapuche. Agradeciendo el programa Factor Folil, de Radio Alas, que van a compartir mi tema Paredes Blancas. El 24 de marzo estrenamos el videoclip de este tema, porque consideramos importante mantener viva nuestra memoria. Después de tanto genocidio y después de tanto borramiento, que no lo vivimos en el pasado, sino se va reproduciendo en un presente, generación tras generación. Por eso Paredes Blancas fue una producción colectiva, el videoclip, porque hay tanto racismo desplegado en el ambiente musical, que es muy difícil poder concretar una producción de videoclip con todo lo que conlleva. Así que esta producción colectiva se hizo en la ciudad de La Plata. El tema habla del Museo de La Plata como una institución totalmente responsable y cómplice del genocidio a nuestro pueblo después de la campaña del desierto. Acá en la Futaguarría hay un montón de lugares así, donde todavía nuestros ancestros siguen presos acá. Cuántas comunidades fueron desmembradas y cuántas personas fueron separadas y llevadas como servidumbre a las casas de las personas civilizadas y aristocráticas, si lo podemos decir así. Y cuántas historias quedaron atrapadas acá en la Futaguarría. Cuántas personas y sangres derramadas, historias que han quedado en el olvido, pero en la ciudad, en la Guarría, esas cosas todavía se mantienen vivas y dejan huellas. Así que por eso este tema, Paredes Blancas, viene a volver a la memoria, a volver a un presente. Estas instituciones, ¿no?, que son como templos de saber y que para nosotros fueron centros de tortura, de investigación, zoológicos humanos y cárceles. Así que agradezco a Radio Alas y al programa Factor Folil, y acá les dejo con este tema, Paredes Blancas. Du nu tum tum tani tru tru gameu askin tun tani kuifike kusekenyu ke askin tun tani kuifike futa ke chao askin tun tani pune we pune we askin tun tani pune we pune we. Paredes blancas, papeles, fotos, experimentos atraviesan el tiempo. La mirada del wing alimenta su ego, su compulsión de acumular trofeos. Genocidas científicos, genocidas científicos. Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. Corre el tiempo en una espiral y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. La frialdad del mármol en sus escaleras alarga la espera. Cautiverios en sus vitrinas de madera. Nos quieren volver objeto, pero nuestros espíritus son guerreros. Palabras como susurros se escuchan al oído. Se oye sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Que devuelvan hasta el último de los huesos que se robaron en la campaña al desierto. Que devuelvan y que renazcan otra vez. Wifi Puwei Café, Wifi Pumachi, Wifi Pulamiel, que rompan el silencio que lleva más de 100 años de espera. No creemos en su Cristo, no creemos en su iglesia, no creemos en su ciencia. Que vuelva Tani, Kimun, Tani, Rakisuan, Tani, Nehue. Nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena. Que envenena, que enferma, que envenena, que enferma. Amo tu niego, changuinca. Amo tu niego, changuinca. Amo tu niego, changuinca. Kinyantu, nutruntun, tani trutrukameu, askintun, tani kuifike, kusekenyuke, askintun, tani kuifike, futake chao, askintun, tani punegue, askintun, tani punegue, memoria ancestral no lo permitirá. Esto no es un museo, es una cárcel científica, un zoológico humano para nuestras ancestras, para nuestros ancestros. Malditos están los huincas y toda su descendencia racista, jugaron con nuestros ancestros. Se creyeron impunes, se creyeron superiores, pero la Mapu en su silencio inmenso se encargará de ellos. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Seguimos en Factor Folil. Ahí acabamos de escuchar a la Lamien Urraca Negra, que está estrenando el 24, como contaba ahí en el testimonio. El 24 de marzo estrenó video para esta canción, un video que le costó mucho hacer, y sobre todo por bastante racismo que se respira, me contaba, ¿no? En el ámbito del hip hop ahí en la ciudad. Y antes escuchábamos ahí al indio Javi, oriundo de Comodoro, a ciudad a la que mandamos muchos abrazos, muchos saludos. Sí, seguramente bueno, habrá gente ahí escuchando. Nos están escuchando allá, sí, hay que mandar saludos allá a la Guarría, ahí es un lugar donde nací también. Un saludo muy especial a mi barrio, a mi barrio San Martín, y a todos los viejos. Sí, bueno, y también volver a lo que cantaba ahí la Lamuel, el video está tremendo. No sé cómo podemos hacerlo para compartir, pero yo vamos a inventar la manera de que poder compartir los materiales también que por acá salen, ¿no? Porque salen buenos videos, vuelven a salir algunos documentales, etcétera, cuando, y bueno, podemos compartirlo. Cuando armemos las redes, más. Totalmente. Las redes de... Pero ahí buscan el video este de Urraca Negra, que también tiene otros trabajos audiovisuales alucinantes, muy bellos. Muy colectivo también, he visto algunos con muchos Peñi y Lamuen. Bueno, Lamuen también viaja para acá, para el sur también, y está buenísimo, y se comparte y se aprende. Y es alucinante poder compartir su música y la de otros Peñi y Lamuen también, que vamos a tener también acá en el programa. Tiene otro que se llama Tacuifí, otro que es Los Quenquentreu, bueno, un montón. Urraca Negra MC. Ustedes la buscan y ahí aparecen los videos y el arte, ¿no? De Urraca. Y le mandamos saludo también a Lofken Kentreu, aunque no nos escuchen. Sí. Pero bueno, ya lo van a escuchar. Va, capaz que. Pues capaz que lo están escuchando por internet. Claro, claro. Y ahí ya estaremos registrando ahí sonoramente sí. sus producciones, porque también hay gente que rapea ahí, hay pichis que rapean. Sí. No tan pichis que también rapean. Y está buenísimo. Otra gente que hace rock un poco también más zarpado. Le mandamos bueno. saludos, sí, también a las otras Love, a muchas Love, a todas las Love, a las Pull Off Weichan, a las Love que pelean, que están en resistencia, que están en pelea. A todas esas Love le mandamos saludos también. Y también vamos a tener música de esas Love que pelean. A ver qué escucha un Peñi ahí, qué escucha a la Lamuena, a ver qué quiere escuchar. Y bueno, nos vamos a pasar por acá también, ¿eh? Así que bueno, también le mandamos un saludo a las Love. Y aprovecho para mandar un saludo también al Peñi Kuru, que también siempre está acompañando y está haciéndole el aguante ahí a la Lamien Urraca Negra. Bien ahí. Y a todas las rucas también que hoy nos sintonizan, a los barrios. Vamos a saludar a todos los barrios que nos escuchan hoy acá. La Loma de Bolsón. En la 89.3 dice eso. No, eso es viejo, es viejo de otra época. Bueno, yo soy nuevo acá, ¿viste? Entonces estoy viendo algunas cositas y, claro, y voy tirando ahí, ¿eh? ¿Qué onda? Se mudó con el vidrio, me parece, porque el vidrio este está en otra parte. Vamos, también, sí, no, viendo también todo esto. Claro. Antes también veníamos acá con un programa que se llamaba Frente al Nehuen. Le mandamos saludos también a las Lamuenes, a los Pupeñi y los Pulamuen, también que estaban en el programa. Y estábamos acá haciendo el programa. Y acá sigue todavía el calco del lonco que está preso. Ajá. Que sigue preso, se le pide por su libertad, por todos los, la libertad de todos los presos políticos mapuche. Ajá. Toda la gente que ha luchado y que es perseguida también. Y no tienen calco, pero también está ahí preso Matías Santana. Totalmente. Y Jessica Bonefoy, también pedimos por ellos, para que sean liberados urgentemente, porque están además por presos judicializados por supuestamente por cosas que no son digamos encarcelables, digamos que no son, que no merecen la prisión, pero bueno, esta justicia Winca suele hacer estas cosas, ¿no? Con los poderosos como Sovich, ¿no? Autor intelectual del asesinato de Carlos Puente Alba, nunca pagan, pero la gente de abajo, ¿no? La gente pobre, terminamos siempre criminalizados. Nosotros ahora estamos así medio frío, ¿viste? Imagínense que estamos en la cancha, estamos un poco frío, pero agárrense porque una vez que agarremos confianza, vamos a andar mejor, más aceitado. ¿Vos decís, me van a querer cortar los cables de la luz? No sé, que hagan lo que quieran, pero vamos a estar acá y vamos a hacer vamos a disfrutar acá de este tiempo, de este momento que estamos acá en la radio, de tirarle la mejor también, todo el Nehuen que recibimos, lo hemos estado acumulando para hacer un buen programa y para también que este sea un espacio de conversa y de lucha también. Y Nehuen también para el Peñi Lemu, que ha sido acusado injustamente por incendios allá en el Parque Nacional Los Alerces, y para toda su lof, Pailaco. Una gran love ahí en resistencia y en lucha. Feliz. Ahí se está escuchando como un sonido, ¿no? Ah, como que algo se está acercando. Algo bien pareciendo. Bueno, se viene el Greda. El Greda Rock baja del barrio Almafuerte, bajó con su guitarra por esa tremenda picada que tiene el barrio, que usan todos los vecinos del Almafuerte, Loma del Medio. Así que agárrense, ¿eh? El Greda que hoy no fue a laburar. no fue a la feria, pero vino a Factor Folil. Ahí se abren las compuertas del estudio. ¡Vamos, Greda! Va ingresando. Es el Greda. Un mito viviente. Muy bueno. Prepárense en sus casas, ¿eh? En el barrio, ahí. Estamos acomodando. Muy bueno. Ahí nos estamos acomodando. Greda, ¿cómo estás? Marimari Kombuché. Hola a todos y a todas. Bueno, gracias por invitarme a la apertura de este programa. Gracias. Factor Folil. Vamos. Costó, ¿no? Que salga. Bueno, muchísimas gracias por Mañu por invitarme. No, un honor tenerte acá con nosotros. Bueno, privilegiado. Acá está el Greda, así que. Hacer música. Vamos, Greda, sí. También vamos a conversar, ¿eh? Sí. Bueno. Tenemos que conversar muchas cositas. ¿Cómo no? Mientras pueda contestar las preguntas. Sí. Sin comprar. Bueno, no, pero sí, no. Más que preguntas van a ser charlas, ¿no? Charlemos. Totalmente. Así, como si no estuviese este coso que se llama micrófono acá en el medio. Sí, no le demos pelota. No. El Greda vino para. ¿Bajó del barrio? De la Loma del Medio, sí. ¿Por dónde bajaste? Poné la picadita. Esa. Ajá. ¿Cómo está la picada? Está hermosa. ¿Sí? Sí. ¿La lluvia? Todavía no se puso. No se embarró, digamos. No, todavía no se puso como una catarata que baja. Sí, sí. Como un arroyito finito. Sí. Y se pone patinosa y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí está la gente del barrio. Bien. Que sube y baja la picadita esa. ¿Viste? Y bueno, corté por ahí porque mucho más cerca, ¿no? Sí. Si no te voy a tener una vuelta. Aparte, un golpe ahí con la guitarra no es recomendable. No es la primera vez que la bajo. La bajás demasiado rápido por sí, ahí. Sí, tuve unas patinadas cuando bajé, pero primero está la guitarra arriba y yo. Greda, ¿subida también tiene esa picadita? ¿Alguna subida nocturna? ¿Cuántas subidas nocturnas? ¿Nocturna? ¿Con linterna hay que...? No necesitas linterna ya, como ya. Para subir ahí porque... Y no sé, sí, yo cuando llegué a ese lugar podía ver las estrellas a la noche y ahora había todo un reflejo amarillo así que la picá la subís con los ojos cerrados porque vino la urbe y no sé, yo no escucho más pájaros. Claro, la los pájaros se fueron visual. Por la luz, ¿viste? No duermen los pájaros en la plaza ya, no duermen los adiós Andurria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Con pero eso, yo las... Los pájaros del bolsón. La ciudad. Andurria, no sé, no hay pájaros. La ciudad no duerme. La ciudad no duerme, sí. La ciudad dormida. Bueno, viste que hay gente que se queja muchas veces de que quieren estos que quieren ir poniendo alumbrado público por todos lados y luces de neón por todos lados. Y hay gente que dice, no, yo quiero caminar y ver las estrellas. Si me voy a poner luces, me encandilás, no veo nada. Y yo no sé, ahora en el barrio donde yo. Con zona donde estoy ahí. A veces me encandilan las luces de las casas, que son unos horribles propietarios blancos. Sí. El vecino baja un poquito la luz, porque veo menos, porque claro. Hay caballo suelto a la noche. Y no sabe qué onda. Claro, ¿qué tipo de caballo? Yo no lo veo porque me encandila la luz, ¿viste? Como que, no sé. Y bueno, está sucediendo eso. Vino la luz y vino demasiado fuerte. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Greda, contanos cómo está el barrio. Yo en el barrio hago de laburo a mi casa. Yo no estoy comprometido más con el comentario que está un momento ahí, los comienzos en el merendero. Yo no participo más, hace muchísimo tiempo con otras vecinas que estaban más ahí, el comienzo, no participo más. hay una copia ahí y bueno, están laburando los pibes ahí, las pibas ahí. Está el comedor abierto, obviamente, el merendero está abierto. Siguen funcionando. Está bueno que esté eso. Obvio. Pero bueno, las otras cosas, el comunitario, el viejo comunitario está ahí. Y la única pena que quedó la biblioteca Jessica re abandonada hace muchísimo tiempo y es una pena. Ahí se inició el primer merendero con la biblioteca Jessica, Coco Campo. Y bueno, fue un espacio chiquitito ahí, de ahí se hizo el comunitario viejo que, entre los vecinos y bueno, ahora hay una ampliación de la cooperativa que está ahí. Eso. A mí me da pena la biblioteca Jessica que está reabandonada. Después funciona. Eso lo fundaron hace mucho, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya eso? Y debe. No, más o menos como del 2013-14. De eso más o menos. Primero nosotros, los vecinos que estamos, los que estamos todavía, los viejos vecinos, viejos pobladores, los que estamos que estamos ahí, que algunos se fueron, ese lugar lo, como que en palabras así lo copamos, porque una persona que, no sé, quería coparlo para hacer cabaña, no sé qué. Nosotros fuimos ahí, como me pasó la vez, ¿sí? Pusimos un cartel, quedó el cartel ahí, comunitario, y ahí empezó a surgir la onda ahí, del merendero y la biblioteca, y no sé cuántos años tiene más o menos, ya tienen varios años, más de 5 años. ¿Ustedes la conocían a Jessica? Sí, yo la conocí, sí, como así de pasar, ¿no? Sí, sí, la conocí, como fue un reviaje así. ¿Y ella vivía ahí, en ese lugar, lugar, o no vivía cerca? Estaba su nenita, el padre estaba viendo ahí. Ah. El padre, digamos, no sé lo que la bestia es. Claro. Bueno, y no sé, pasó lo que pasó. Claro. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí en los vecinos que le pusimos el nombre de una biblioteca, el nombre de ella. Claro. El padre ha venido hace, no sé, ya hace varios años, que había regalado unas cocinas ahí, una salamandra, y bueno, están ahí las cosas. El padre de Jessica. Sí, yo lo conocí al padre, a la madre también. Jessica, para la gente que no conoce, fue violencia, fue, digamos, víctima de violencia patriarcal, ¿no? Sí, un femicidio. Sí. Muy resonado. Muy fuerte, sí. Muy fuerte para el barrio y sí, para digamos, todo para todo Bolsón. Sí, como que yo me voy acá, digo. Claro. Pero nosotros, que estamos, el comienzo estamos ahí. Como si eran esas cosas, como si eran cosas más también complicadas, con, no sé. De repente yo fui en ese lugar a vivir y éramos 4 personas. Nada más. 4. Nos desparramamos así, estoy contando unos detalles. Pero bueno, ya está. Y de repente ahora hay como, no sé, 6-7 barrios. 7 barrios, claro. Un montón. Y en esos barrios hay en cantidad de familia. No, y aparte me imagino que es súper difícil resignificar, digamos, un hecho tan violento, tan traumático, con es difícil y a su vez es súper necesario para poder seguir habitando ese lugar, ¿no? Con una biblioteca, con un centro comunitario, con un, ¿no? Cambiar la onda de la situación. Sí, porque como que no sé, es algo muy grave. Claro. Es muy grave y como que no sé, yo dije, bueno, de acá tengo que irme. Queda como una energía fuerte. Claro. Y no sé, todos los que estamos ahí al comienzo, bueno, sufrimos esa situación ahí. Hay gente que está ahí, que trabaja ahí, no tal vez no sepa. Capaz no sabe. Capaz no sabe el origen. No sabe ni el origen, claro. ni sabe que hay una biblioteca, o hubo, hay una pequeña espacio en la biblioteca ahí. Yo paso siempre a la época, corto en un caminito ahí, muy lindo, cuando salgo del barrio ahí, pueblo transito. Hermoso lugar. Sí. Sí. Y ahí no hace tanto también hubo una presentación de un libro de la Lof Lasken Winkulmapu. Sí, ese lugar. Que estuvo. Sí, yo no. Sí, estuvo un montón. Estuvo bueno, sí, un montón de eventos sucedieron. Hicimos ahí. Un montón de eventos. Yo. Hicimos un montón de eventos. ¿Sí? Con vos hicimos sí, un evento de fotografía. Hicimos un montón de eventos. Hacía los eventos que yo participé era todo así a pulmón, a comunitario, ¿ves? Comunitario, sí. De onda. Cuando quedamos así, la buena onda era de onda comunitario, ¿ves? Fue todo así, hicimos un montón de eventos, una vez un día de niños, después una muestra fotográfica ahí. Sí, también hicimos. Después hicimos cuando antes ya ni me acuerdo. Después antes de la cuarentena le habían agarrado a otros pibes del barrio y también hicieron un comedor ahí. También así en comunitario, ¿no? Y se hizo un festival también que estuvo muy bueno, ¿te acuerdas? Ese festival que tocaron un montón de bandas. Muy bueno, muy bueno. Siempre el Greda ligado al rock también. ¿Qué onda con el Más Fuerte Rock 1 que pasó? ¿Cuándo fue? Octubre, ¿diciembre? ¿En octubre fue? En 12 de octubre. El 12 de octubre. ¿Ese día fue? Si no te equivocas. ¿Sí? En octubre fue. El primer. Bueno, fue en octubre. En octubre, mirá. Los pibes ahí, los peñas ahí. Surgió esa onda de hacer en la canchita que está, digamos, enfrente de mi grupo. Hacer un festival ahí de rock y los pibes ahí cranearon ese festival. Hicimos un festival ahí con olla popular y todo ahí, sonido. De repente había tres baterías y varias bandas ahí. Cerveza casera. Hubo cerveza casera. ¿Y cómo, yo pregunto así de curioso, ¿cómo es que cranean un festival de rock? Pues no es lo más. No, vos te juntás ahí con dos o tres en la esquina y no es lo primero que se te ocurre. Vamos a hacer un festival de rock acá. Debe haber algo, ¿no? Que, no sé, o muchas bandas juntas ahí que se juntaron por algún motivo. O ¿qué es lo que, no sé, lo que motivó que craneen eso? Porque podrían haber craneado, no sé, un partidito por una coca, qué sé yo, pero no, cranearon un festival de rock. Eso no cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, yo si estás en la música, estás en el ambiente de la música, te conocí, claro. Un montón de gente de, como yo con estoy conectado con los del Pinar Rock, viste, como siempre en el Pinar Rock, claro. Como todo una, los pibes del Pinar Rock prestan una cosa, yo presto una cosa, vos prestás otra cosa. Y se arma acá en el pueblo, hay gente que está haciendo música y no saben. Digamos que eso sería lo under. Claro. Lo under, lo más under, lo más under. Y hay mucha música en los barrios, así en festivales, y salen estas cosas, así, como que. Por nada, ¿no? Porque todos los festivales que yo he ido son gratuitos, lo hicimos, claro. De onda, gratis, hicimos una olla popular, ponemos, claro. El bolsillo, no tenemos un sope, claro. Y lo poco que tenés lo tirás la olla y pones sonido, todas cosas, se te rompe un equipo, es un dinero, yeah. No sé, una, yo quise comprar una cuerda de esta guitarra, está en 3.000, 4.000 pesos una cuerda ahora, okay. Y un peña del barrio me dijo, yo te llevo una, y me la trajo, me la donante. El vecino, esa es la onda, ¿eh? Pero bueno, los festis que hay en los barrios son todos así autogestivos. Claro. El Pinar cumplió 10 años de festival a este año pasado y ellos lo hicieron después de surgir todo lo que le pasó, ¿no? Lo grave, sí. Que le pasaron en serio. El incendio ese tan voraz que se, sí. Quemó todo, hasta los instrumentos, todos, sí, los talleres, sí. Todo. Yo me acuerdo que no, no sé. Los animales desaparecer, sí. Le mandamos un saludo al barrio. Le mandamos un saludo a los pibes del Pinar. Vamos. Aguante Pinar, Bosques al Sur, Escondida. Aguante, sí. Todos pasaron, los barrios, sí, sí. Sí, pasaron, la pasaron fea. Bueno, el tema de la música es eso. Se arma así, no sé, como que automáticamente se va armando algo y sale. Yo me estoy moviendo en esos espacios. Y siempre me muevo en la música. Yo arranqué a tocar acá en el 2019. Con los chicos de Samay, si me están escuchando, que me llevan a tocar en un lugar. Debuté con ellos en 2019. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se? Samay. ¿Para qué está acá? Sí. Ellos estuvieron por acá. Sí. Y ellos estuvieron en casa, grabaron un disco en mi casa, medio disco ahí, y yo me grabé un disco con ellos ahí en mi ruca ahí. Y bueno, ahí arranqué yo. Yo quería decir cosas. Siempre toqué la viola. Hace mucho tiempo que toco la viola. Esta guitarra es de mi vieja, la de mi vieja. Y mi vieja me enseñó a tocar la guitarra. Mis primeros acordes. Después, no sé, me tiré a tocar. Y bueno, no sé. Pero me tiré a decir cosas yo acá en el Bolsón, en 2019. A meterme en las ¿cómo le llamo? En las jornadas, ¿viste? Quería decir cosas con mis letras, mis cosas. Y bueno, participé en un montón de jornadas con la de Otoño, de Brujo, no sé, de Rafa. Justo ese mole que pusieron ahora, el anterior lo pusimos con unas hermanas del corazón. Ese mole que estaba antes. Sí. Yo hicimos con unos pibes ahí de la feria, digamos. Y estuvo bueno esa jornada, muy copado. Estuviste en varios lados, creo. Ese mural que está ahí, que quedó de espalda, ¿viste? Quedó de espalda el mural. Claro. Bueno, en el todos campo. Sos, ¿eh? En el campo. ¿En el campo? Claro. Sí, estaba en el, sí. Con tu guitarra. Sí. A hacer unos temas. En el campo. Claro. Haces unos temas. Yo vivo en el campo, en el bosque. Le canto al bosque. Bueno, eso, yo. Salía a decir cosas, ¿viste? Quería decir cosas con mis letras y bueno, como que necesitaba decir cosas. Claro. Y eso. Bueno, y hoy nos trajiste cosas para decir, canciones así, ¿no? Hoy trajo canciones y yo quería igual decir que vos preparás tu disco. Claro, vos tenés un disco, grabás tu disco. Ajá. Y eso lo repartí vos también. Ah, ¿cuántos temas son? El disco que yo me grabé, sí, con los chicos de Samani, con un equipo así, está muy bueno. 12 temas. Ellos me sintieron que cante a los ponchazos así, perrándole a todos los tonos. 12 temas. Y bueno, dicen cosas los temas. Está acá, yo lo traje hace mucho tiempo. Y el disco yo el formato me lo hice yo, todo yo, lo grabé en un MP3 y lo fui como repartiendo en un momento. Y las tapas las hacía yo con cartón, la pintaba todo, el logo, la tapa, todo así. Bien artesanal, una por una, ¿no? Sí, una sí, por sí. Una. Y he repartido un montón, sí. Se han ido así, de onda, sí. Claro, qué bueno. Yo tengo uno y no es igual a otro. No, claro. No, son todos distintos. Únicos. Sí, únicos. Todos distintos, los dibujé así. Y ahora tengo un montón de cosas, quiero grabar, pero está todo extremadamente caro para grabar. Claro. Un solo tema está todo así. Y prohibitivo. Como que ahora se puede grabar con cualquier cosa, pero bueno, quiero como hacer algo. Claro. Y sería eso. Y bueno, ya va a salir igual. Acá hay un montón de gente copada, ¿eh? Y bueno, mira si no quieren grabar ahí. Te dicen, che, querida, vení, tirate un tema. Claro. Algún estudio. ¿Viste? Mira si nos están escuchando de todos lados, de acá. Y ya. Bueno, si vienen lo de. Se copa. Mira si está escuchando a alguien de EMI. No sé. Hay que ver ahí. De Geffen, ¿cómo era donde sacaban los discos los Guns? Ya no, ya eso es, ya digamos, a ese logro, a esa. Ese tren ya pasó. Ya, no iría a tocar, no sé. No sé. No, la pensaría. Hay que leer bien el contrato, sí, no sea cosa que después te quieran explotar. Como que no son da. Cosas como que. Como que me digas si iba a tocar una fiesta de lúpulo, no iría. Y iría si le dicen, bueno, me dan agua a la loma, yo voy. Si le, iría a tocar la fiesta de lúpulo con una condición, que den agua a la loma a todos los barrios y le devuelven los territorios a los mapuches. Okay. Iría a tocar la fiesta de lúpulo, que le den agua a la loma. No, vale. Esa sería tu condición. Mi condición, ¿viste? Porque hay un montón de compañeros que tengo que tocaron ahí y bueno, en calle. Claro. Y yo lo podía haber hecho también, ¿viste? Pero no me interesa. Claro. Esa cosa. La verdad que no me interesa. ¿Cómo está con el agua ahí? No, ahora volvió el camioncito, ahora que está lloviendo. Antes de irnos a la tanda, nos gustaría escuchar alguna de las cosas que dicen tus temas, algún tema que hayas traído, que hayas preparado, claro, para la audiencia acá de Factor Folil. Y pues este tema se llama Árbol Nativo. ¿Es nuevo? Sí. ¿Está en nuevo, el disco? Es nuevo, son nuevos. Inédito. No está inédito. En el disco. No tengo ningún disco. ¿No está en el disco que me diste? ¿Que tenés vos? Lo tengo en la cabeza el disco, sí. Ahí va. Este es otro tema. Es un tema. De ese que el disco viejo, no ese es. No, que está ahí tranquilo. ¿Esto es un exclusivo? Claro, inédito. No, lo toqué y ya lo estoy tocando. Ya hace el Pinero Rock, lo toqué y lo tiré acá dos veces. en las jornadas de la esquina de, los libreros. Sí. Ahí salió. Yo ahora vine solo, pero estoy con un peñi del barrio que toca la armónica y me está acompañando. Qué bueno. Pero bueno, fue así ahora. Bueno, este tema se llama Árbol Nativo. Siempre vine a destruir lo natural. El agua corre entre mis raíces. Soy árbol nativo de este bosque. Soy árbol nativo de este bosque. Cuando despiertes del sueño, nunca te olvides de mí. Soy árbol nativo de este bosque. Y acá no me van a sacar. Y acá no me van a sacar. De mi tierra. De mi tierra. De mi tierra. Ancestral. Thank you. acabamos de escuchar Árbol Nativo por Greda, acá en vivo, en los estudios de Alas 89.1. Bueno, y pueden radio participar al 2944-802315. Vamos a seguir después de la tanda con Greda acá y sus temas, sus canciones y sus razones, ¿no? Porque tiene mucho que decir. Mañón, gracias. Me encantó, Greda. Muy bueno. Rumé Mañón, gracias. Y pensaba mientras cantaba cuánto condensa, ¿no?, la canción, porque hay mucho interés por un lado sacar a los árboles nativos para poner pinos y por otra parte sacar a quienes lo defienden también, ya sea a través de desalojos, a través de incendios, sacar a la gente que está habitando el bosque de una manera en equilibrio, ¿no?, con el bosque. Yo quería preguntar, ¿qué arbolitos hay ahí? En tu ruca, ¿qué tenés? En mi ruca, en alrededor, yo llevé este rodeado de pino, vamos, sí, a decir. Sí. Pero bueno, yo mantengo un bosquecito ahí. Yo he llevado, hay abedules, hay unos arce blanco. No, arce blanco, sí, son como un arce blanco. Y después hay maitenes. Yo llevé manzanos. Tengo dos manzanos, castaños, que están de un metro y medio, dos, ciruelas amarillas, y durazno tengo varios. Eso lo llevé todo yo, están más o menos de 3 metros. Y digamos que llevé árbol yo y puse árboles frutales. Quiero que se llene todo de árboles frutales en el terreno. Pero bueno, el panil está ahí pegado en mi casa. Ahí, ¿Lo plantaste o estaba ahí? No, ya estaba ahí. Qué grande. Y, ese alto es bueno igual. Sí, tiene muy medicina. Y bueno, llevaba cosas así en planta de jardín. ¿Algún radal por ahí? Radal no tengo, terreno. No tengo uno más, chiquito, más allá. Pero hay de todo, hay ciprés, hay de todo, sí. Y fue un laboratorio, viste, de Inca. Ya, el Inca. Claro. Entonces quedaron los restos del bosque quemado, ¿viste? Quedan restos así como... Hay raíces gigantes quemadas de cipreses, claro. Antiquísimo. Que si se le da la oportunidad, vuelven todos esos árboles. Y no sé, yo... Algún renoval. Puede ser, sí. Pero el ciprés no sé si volverá, porque el ciprés tarda muchísimos años. Muchísimo. Lo que está lleno de pino, sí, porque el pino es como que todo... Lo vemos como que invasor y... Es terrible, no sé. Les encanta el fuego al pino. Claro, sí. Se llevan bien. Sí. Bueno, vamos a una tanda y después seguimos con acá charlando con Greda. FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1. Espacio Publicitario. Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos, ¿dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Una arepita! Con ganas de comer arepa. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Thank you. Hola, ¿cervecería AUCA? Sí, AUCA, la cerveza fuerte de la comarca. Quería hacer una reserva para 4 personas. Uy, no, acá estás hablando con la fábrica de la cerveza artesanal AUCA. ¿Pero estoy llamando a AUCA? Sí, sí, con AUCA. Somos la fábrica de cerveza artesanal de la comarca andina del Paralelo 42. Te podemos alquilar barriles, partipán, vamos a hacer envío de nuestras pequeñas producciones embotelladas y embarriladas a toda la Patagonia. Ah, oh, ¿y qué variedades producen? IPA, IPA Argenta, APA, Scotch, El Milestado. Cervecería AUCA, pequeñas producciones. Encontramos en las redes como AUCA Cervecería Oficial. Y un montón de variedades más. Fin del espacio publicitario. FM Alas, Radio Comunitaria 89.1. Libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Seguimos el Factor Foril. Ahí acababa de sonar un tema. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Lo conocen ustedes? El que sonó recién. Solución Suicida de Orca, del año 92. Bien ahí. Epa. Con el violero Osvaldo Civile. El mejor momento de Orca. El mejor momento de Orca. Porque después, bueno, murió Civile y siguió Orca. Pero bueno. Sí, siguió Orca. Con, está sigue estando, pero con otra. Con otra onda. Otra. ¿Por qué lo elegiste de Grea? Porque la onda fue que iba a elegir un tema de Grea. Lo elegiste vos. Lo elegí porque yo vengo de ese palo y a pesar que hago esta música me gusta mucho el metal. Y la letra que dice, la letra es como que está como desde para el momento, ¿viste? Porque voy a elegir otra música que pongan, como Francisco Nafel, que me recabe. Sí. Y elegí ese tema para que no nos dormamos, ¿viste? Que se despierten. Tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, sí, digamos. Si vos escuchás, o sea, la letra. Es para el momento. ¿Qué sé yo? Hay gente por ahí que dice muy cabezón la letra. Si escuchás la letra y despertate. Claro, dale. Yo no sé. Activa. No quiero dormirme, ¿viste? Pero de ninguna manera, como para despertarse, ¿viste? Como, estábamos todos así planchados, ¿viste? Yo no sé. Y como que está todo así planchado y no pasa nada. Para algunas personas no pasa nada, pero para otras personas están pasando muy mal. Buenísimo. ¿Qué sé yo? Eso, ¿viste? Yo pienso nada más, ¿viste? No solo yo, ¿viste? Buenísimo. Y bueno, acá contamos con la presencia, la visita. No, lo dice que claro, se enteró por las redes y no aguantó y se vino a verlo al Greda. De uno, aguante. Claro. Aguante, Greda. Vamos, aguante perro. Aguante la gente cajita, loco. Está el perro acá. Claro. Mándele saludos a su barrio. Vamos, el Pinar, preparate, loco. Aguante el Pinar Rock. ¿Cómo se porta? Vino, sí, lo nombramos. Nombramos hace rato en el aire. Sí, mirá que está grabado esto se graba ahora. Estamos acá, pero con terrible tecnología esto, ¿eh? Vamos. Claro. No es cualquier cosa. Y habíamos hablado del Pinar, de los recitales del Alma Fuerte, de cómo lo quitó el Pinar al Greda para que haga el Alma Fuerte. Y sí, es eso, la que estamos agitando ahora, que pinten los barrios, ¿viste? Las movidas. Que no nos quedemos callados, como decís vos, Greda. Claro. Agitando recitales o lo que sea que te guste hacer, pero juntarnos y no dejarnos que nos amedrenten ni nada, estos caretas, porque ahora está más fuerte, pero si nos juntamos nosotros van a salir cosas piolas, así que. Y somos más. Sí, siempre. Siempre. Fíjate. Y unos lo hacen por órdenes y otros porque quieren seguir estando así, ¿viste? Repiola. Claro. A costa de nosotros. Entonces es agitar en los barrios. Tiene que haber, como pintó en el Alma Fuerte, tiene que haber en todos los barrios que se pueda. Si lo hacemos en el Pinar, que vivimos 45 grados, ¿viste? Cargamos equipo en el lomo. Se puede hacer en todos lados. Claro. No hace falta ni lujo ni nada, sino tener ganas y bandas con ganas de expresarse o gente con ganas de mostrar su arte. Y el Pinar es un recital acá legendario de la comarca que cumplió ¿cuántos? 10 años. 10 años. Sí, 10 años consecutivos. Consecutivos de recital a todo pulmón ahí. Sí, sí, de una. Y con un par de batallas ahí. Acá está la persona que tiró la semilla. Ah, ese, mira. El Coco. El Coco. El Coco se nos fue hace. ¿Cuánto va a ser ya el Coco? Se fue. Ya hace un par de años, ¿no? Sí. Fue la cuarentena. En agosto del 21, creo que fue. El Coco yo lo conocí, obviamente, acá en el Bolsón. Y el Coco me invitó a tocar ahí. Yo le agarré un disco y el Coco, una masa, venía a tocar, me dijo. Al Pinar Rock, ya es un bastante tiempo, ¿no? Pero él tiró la semilla ahí y ellos siguen el camino. Sí, y siempre también ahí en la radio, viste, que también iba a promocionar Sentimiento Pesado, un programa que sonaba antes. Sentimiento Pesado. No sé que lo hacía, sí. Un desastre, pero. Un programa épico del pasado. Iba el Coco claro. A promocionar su programa, ¿viste? Su el festival, ¿viste? Festival. Siempre con este año viene tal banda y otra, y viste, sí, y va a venir esta otra, y va a haber cerveza, y el Coco hablaba así, ¿viste? Ay, no tomaba uno vino, y después eso no podías hablar, ¿viste? Una weá. Mira, sí. Acá llega un mensaje al teléfono al 2944-802315. Me parece que conocen a esta persona. Dice: hola amigos, abrazo grande para ustedes. Gracias por seguir haciendo programas en la radio Alas. Está muy copado el programa Factor Foril. Es como si estuviera tomando mate con ustedes, en familia. Saludos a Greda, gran amigo y compañero de Caravanas Musicales. Emi de Samay. Emi, gracias. Le mandamos ahí mucho Nehuen. Se perdió su perrita también. Sí, que aparezca la Sole. Que aparezca su perrita. Qué amor que le debe tener al animalito, ¿no? Sí, es una madre, sí. Pero... mandamos mucho Nehuen, Samay. Y que aparezca. ¿Cómo se llama perrita? Sole. La Sole. La Sole es una perra. Viajera. La trajo de ¿dónde la que trajo? ¿De qué país era? De Ecuador, ¿verdad? Ah, mira. Es extranjera. Claro. La rescató en la calle, y se hizo cargo y se la dotó y la. Claro. Me encontró la historia y. Pero bueno. Bueno, ya va a aparecer la Ya va a aparecer. Que aparezca. Pero adoptó uno. Sí. Me contó que adoptó un perrito más. Ah, adoptó otro. Ajá, ajá. Bueno, acá llega otro. Mari Mari Pulamien Anay. Desde. A ver qué dice. Desde Wento Wincul, escuchando los saludos por allí a toda la gente querida. Contento de escucharlos y sentirnos cerquita de la comarca. Che, grande. Esa es la Muen Claudina. Ah, le mandamos un saludo también. Qué grande. Frente a Nehuen. Para ella ahí, para su gente. Mañón. Y que mande la dije también, que mande algún escrito. Algún escrito. Ella hacía o alguna payada también. Una payada. Una terrible payada re heavy. Ahí. Hace hip hop también. Esa. Ah, sí, wow. Tiene muchas cosas. Ahí tiene para. Al que le dije que tiene ahí unas estrofas. Ojo, tiene muchos fans, Claudio. Buenísimo. Vamos a difundir acá. Que lo sepa, que acá vamos a ser los primeros fans. Mari Mari Compuche, acá escuchando en vivo, vía online, desde Comodoro Rivadavia, Guarría Meu. Saludos al Lamuen Mate. Por aquí, Ana y Malvina. Las Lamuenes de Comodoro, vamos. Todos en el buen, se va a levantar viento. Muchas gracias. Rumi Mañum. Ahí de Pufolil, ¿será? De Pufolil, claro. Grande. De ahí sacamos un poquito el nombre, Pufolil. Nos inspiramos, nos inspiraron. Si no tendrán el buen ese Pufolil, ahí toda la gente, qué lindo. Llega otro, dice Mari Mari Lamin, acá Samay, escuchando a Greda desde Luján, Buenos Aires. Aguante programa, saludos, aguante Greda, Mari Chehueu, Nehuen. Qué grande. Mira, Samay. Acá a ver, otro. Romé Mañum. Bueno, ahí nos vamos a poner al tanto, ¿sí? Y nos vamos a ir acomodando. Está haciendo calor acá en el estudio. Leo un par más. Aguante Factor Folil. Están saliendo re bien. Re buen comienzo. ¿Quién opera? Está saliendo todo genial. Qué lindo que se agrande la movida alada. Vamos. Hay una operadora. Bueno, opera Antígona. Acá full. Vamos. Así, haciendo los cuernitos con la mano. Muy bien. Otro. Aguante Factor Folil. Qué buena propuesta. Nos hace falta música de la tierra. Emi. Bueno, un montón de radio participantes van llegando, increíble. Bien ahí, bien. Que se comuniquen. Comuniquemos, no. Bueno, buenísimo. Ahí estamos con los WhatsApps, ¿viste? Hace mucho tiempo no existían los WhatsApps. Claro. También estando acá en la radio me crucé con algunos viejos que hacían programas también, ¿viste? Ajá. Viejos metaleros. Así que les mando un saludo. A los viejos metaleros también que nos vamos cruzando y decimos, che, qué bueno, va a haber un programa, vamos a pasar metal, por supuesto, pero siempre con todo el Nehuen y todo el cariño que también dieron los que estuvieron en los micrófonos del programa Heavy, también acá en Alas. Sí. Yo llegué a Carbazón yo viví un tiempo en el paraje Entre Ríos, del Torero Azul, y ahí escuchaba Esclavo de la Noche. Esclavos de la Noche. Muy bueno. Primero Franco. Ya que decís, sí, no sé, por eso me vino a la cabeza el Peñi Nico. Un saludo para el Peñi Nico que por ahí está escuchando desde algún Wincul. Corazón. Sí. Bueno, ¿y qué? A ver, ¿podemos escuchar algo más? ¿Qué opinas? ¿O estás muy cansado? ¿Qué decís? No, nunca. Nunca. Esto recién empieza, dice. ¿Qué podemos tocar? Lo que quieran, pagan lo que quieran. Voy a hacer un tema que también es nuevo y yo lo estaba haciendo con el chico, el Peñete. Es como. Es un blues cuadrado, ¿viste? ¿El de la armónica, decís? ¿El Peñi y la armónica? Sí. El tema se llama El Blues de los Necios. Bien. Suena bien. Ahí va. Thank you. Factor Folie. Seguimos en Factor Folil, ahí muy bueno, Greda, después muy bueno. Del tema en vivo acá en el estudio de Greda, que se llamaba. Se llama el tema El Blues de los Necios. El Blues de los Necios. Perdón por la guitarra que se escucha medio desafinada, pero no, están sí. Las cuerdas en contra cada palo. Claro, están. Nosotros no, yo no sé nada, pero sonó re piola. Bueno, gracias. Tiene para los que están escuchando, que son músicos. Claro, ahí. Igual en algunos lugares cuesta, se va a escuchar distorsionado en algunos lugares. Claro. Bueno. No viene mal. La distorsión esa. ¿Qué onda con la guitarra eléctrica? Y dame una guitarra eléctrica y le corto todas las cuerdas. Porque vos tocas como. Tocala. Yo toco la guitarra criolla como una eléctrica. Claro. Exacto. Bueno, pero no sé. A ver. La guitarra criolla se toca. Claro, se rasga así. Yo toco otra cosa. Claro. Toco, pero hago, mezclo todo. No sé. Tírate, Greda, a ver. Es un tango. Claro. Bueno, sé. Ahora estoy tocando con los dedos, no uso casi la púa. Ajá. No uso nunca la púa. Se desafinó todo esto, perdón. A veces la tocas como eléctrica y a veces como criolla, puede ser. O siempre como eléctrica. Claro, gusto. A mí me queda grabado. Cuando vos tocás, me queda. Me queda claro, como el riff. El ritmo es como machacado, ¿viste? Como, claro. Se llama como notas alteradas, ¿viste? Trato de no hacer un ritmo ya como cuadrado que siempre todos ponen. Los temas pasan por como por folclore, tonos de folclore, ¿viste? O tonos de tango, y no, yo no quiero hacer que sea como tonos ni de folclore ni de tango, ¿viste? Quiero salir de esa estructura cuadrada, así como, no sé, yo lo tomo como que el folclore del tango es como renacionalismo, ¿ves? Como que todo el mundo está acostumbrado a hacer eso, ¿viste? Fuck yo estoy rompiendo con esas cosas, como quiero hacer algo como que, como que querés romper la estructura típica de la guitarra criolla, ¿no? Claro, ¿viste? Algo así. No sé, ¿viste? Yo de chico me mandaron al frente a tocar, no sé, samba de mi esperanza, ¿viste? En la escuela. Ah. Y ¿no te gustaba? Lo hacía porque lo hacía. No te quedaba otra. Con mi guitarra ahí. Pero bueno, esto que hago yo es una cosa. Encima son re bajoneros algunos temas, ¿viste? Encima. Claro, es. Como ese, no sé para qué. Claro, no, boludo. Yo respeto toda la música, pero bueno, yo trato de salir de eso. No sé qué más decirle. Como decía la Violeta, ¿no? Que agarres lo que quieras, lo mezcles como quieras y. Claro, yo tengo. Ahí me dejaste ahí. Yo sé que. Yo de Violeta Parra la tengo allá arriba, ¿viste? Como que. Le he sacado mucha. Ella toca todo así. Claro. Cierto. Y yo uso. El guitarrón que usaba ella hacía ese ruido. Así. Víctor Jara, puede ser que te guste también. Obviamente, sí. Sí. que el señor ese tocaba como todo. Como la guitarra la acariciaba mucho. Como más. Algo muy especial. Claro. Suena todo más distinto, ¿eh? Sí. Armonioso. Yo soy una bestia. Pero bueno, sé las cosas donde están, donde. Canadá. Quiero hacer quilombo, yo quiero hacer ruido, ¿viste? Como... Claro. Pero bueno, respeto a la música, ¿viste? Como... Sos como iconoclastas, ¿no? Tocando la guitarra y. Sí, como que. Me adapto a lo que sea, ¿viste? Como que. No sé, de. Toco hace bastante. Y te hago una pregunta así medio técnica. ¿Vos qué haces primero? ¿O haces las dos cosas a la vez? ¿Haces una letra y después le pones música? ¿O haces una música y después le pones letra? ¿O todo junto? ¿Cómo es tu proceso típico? Porque tenés mucho contenido en las letras. Las letras son todas en la filosofía mía, mis letras son todas del territorio donde yo estoy acá. Claro. Cuando yo estuve en el norte, cantaba cosas de allá arriba. Yo con esta guitarra me recorrí casi todo Brasil. Y hacía como no el famoso folclore brasilero, ¿viste? En Bolivia también. Pero yo estoy acá en este territorio y le canto a la tierra de acá, en la ñuqui de acá, ¿viste? Hablo de Quenguentreo, el Pitiquitrón, de. Yo vengo de una ciudad nacida en La Plata, ¿bien? Y allá, bueno, allá tocaba esto. La redonda. Y vine acá y me hice de acá, ¿viste? Me hice peñi de acá. Va. Mi vieja tuvo por todo para acá y me han dicho cosas. Y entonces toco cosas de acá, ¿viste? Yo podía tocar cosas de otros lados, música que vengo de otro lado, de ciudades grandes, pero las letras hablan de acá, ¿viste? El factor folil es importante. Sí, ahí, sí, como sí. Las raíces, te tomás contacto con las raíces eso. Y te metes en esa. Sí, sí. Está bueno. Y bueno, con mis letras son letras, no sé, que hablan de acá, y humilde, ¿viste? Y por ahí digo algunas cosas en Mapu Zungun con claro. Respeto, ¿viste? Y como, muchas veces contra el sistema también, ¿no? Como, sí, las letras están contra ellos. Claro, contra los mismos de siempre. Son los que nos están haciendo pasar un mal momento. Los que nos oprimen de alguna forma. ¿Por qué, no? Claro. Nosotros no tenemos la culpa que a ellos les vaya mal. Yo salgo así cosas, hago música y laburo... laburo de mi paño, no estoy bajo ningún sistema ni ningún patrón, nada. Hace ya del 2001 más el 2002 me dediqué a ser totalmente independiente. Acá vine y ya venía con un poco ya de artesanía. Yo soy medio músico y medio artesano, pero con la guitarra estuve como en La Plata, siempre estaba tocando por ahí. Mi vieja tocaba en la calle, ¿no? Mi abuelo tocaba en Caminito, en el bandoneón. Y como mamé mucho de mi vieja cosas, mi vieja le gustaba mucho Violeta Parra, Edith Piaf, hacía unos temas de Edith Piaf, zarpado. Y nunca le gustó Mercedes Sosa, me decía. Y la más guerrera, y claro. No sé, como que mamé de ella la música, ¿eh? Ella me enseñó a mi vieja a tocar, ¿eh? Después me fui haciendo solo, fui un año y medio a un conservatorio de La Plata, llegué a Rayolí de La Plata, que donde estaba ahora era un como se llamaba, donde estaba ahora era un hogar de niños, donde estaba ahora el conservatorio de La Plata. Sí. Y no sé qué pasó con ese lugar que era de niños, un hogar de niños, de huérfanos, pero el conservatorio antes estaba más al centro de La Plata. Pero después estudié con varios profesora así, un año, dos, así, lo que yo quería tocar, bueno, no sé, escala de heavy, escala blues, lo que sea, de blues. Pues aprendiendo así, al ponchar, se puede medirse solo, ¿viste? Como aprendiendo donde están las notas, las escalas, todo. Y agarro la guitarra y bueno, hago los par en tono ahí, salgo a hacerlo, ¿viste? Bueno, y las letras son tan basadas en tiempo real. Claro, en lo que va ocurriendo. Que son cosas que a mí me suceden y cosas que no son fantasía, ¿viste? Como que la ruca. Son de las verdaderas cosas, ¿verdad? La ruca. La ruca. El tema de la ruca, y ese tema es muy fuerte. Ah, ¿de qué habla? El tema ese habla de la de cómo vive uno acá. Yo hace mucho tiempo que no lo toco ese tema y no sé si lo voy a poder hacer. Te contaba nomás para que digas, igual. ¿Tenés un tema elegido ahora? ¿Elegiste un tema hoy? ¿Ahora? ¿Para ahora? Estamos ya cerrando, ¿no? Sí. Es el tema de Pedro de Vereda, ¿eh? El tanguito bolsonero. El tanguito bolsonero. Pero tenemos que hacer coro. Sí, tenemos que hacerlo. No. Es un clásico. Vamos a hacer el tanguito bolsonero. El que entre humo dulce en el agua, ahora el que entre pisando piedra bocha, al barrio voy. Recuperando tierras al Estado que no robó. 2x4. Tanquito bolsonero. Tanquito bolsonero. Nacido en Loma de Norte. Muchas gracias, gracias por haber compartido acá. Romel Maño, gracias a usted. Tu música, tu arte, tu sentimiento. Bueno, espero que haya servido, Gustavo. Sí, todavía. Gracias, Gustavo. Gracias. Por, trajo todo el aroma fuerte acá, ¿eh? Sí. Todo el aroma del medio. Muchas gracias. Rubén Mañón. Rubén Mañón. Gracias. Y este tema te lo vamos a dedicar a vos. ¿O no? Sí. Vamos a ir con, creo que con dos temas juntos para tratar de recuperar tiempo. Sí. Dos juntos, me parece que uno más suavecito que el otro. No sé qué. Y los dos se lo dedicamos a Greda, porque me parece que sí, va a conocer. Bueno. Uno, el primero es Destrucción, ¿puede ser? Bueno. Destrucción de B8, no sé si te suena. B8, una banda. Suena algo así. Sí, te suena. Es, bueno, tiene nombre de motor y eso, pero. Ya no creo nada, ya no creo en ti. Ahí está. Vamos con ese entonces. Seguimos en Folil Factor. Factor Folil. ¿Cómo vamos a arrancar el programa? Tenemos que arrancar el programa con Destrucción. Claro, ahí está. ¿Viste? No. Toca en Destrucción. No, acá está, papá. Ahí vamos. Para vos, Greda. Por suerte fue. Seguimos en Factor Foril, acá último bloque, ya nos estamos despidiendo, nos pasó volando, sí. Decía acá el perro, cuando nos divertimos, pasa rápido el asunto. El se tiempo. Termina, che, qué temazo que sonaron, No presentamos el último. No, se lo dedicamos al GRE ahí, a toda la gente que nos está escuchando, sonó Hermética, y B8. ¿Qué se puede decir? Que me imagino que se vinieron para acá, para los cerros de acá, con el auto ese, ¿no? ¿Vos qué decís? Con, qué lindo. Pues cruzaron la pampa, ¿viste? Y estaba pensando que se quedaron en los cerros, dice. Estaba pensando, bueno, Hermética me hace pensar muchas cosas, pero estaba pensando de que un día vamos a hacer un vayan pensándolo para la semana que viene. Tienen toda la semana para escuchar Hermética. Y elijan el hogar. Y elijan un tema. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor tema de Hermética? ¿Sí? Me ha pasado de que estamos en alguna fiesta, en algún cumpleaños, ¿viste? Y bueno, obviamente que me encanta poner música y en la compu hay de todo. Y bueno, ponemos unos rock and roll y después se va poniendo más pesado, ¿viste? Porque le vamos tirando ahí un papo, después titín, ¿viste? Y tiro la Hermética y se repincha todo. Se vuelven locos. ¿Por qué? Ya me da como que te agarra sed, ¿viste? ¿No? Una cosa así, como te dan ganas de, no sé. Sí. Sí. Sí, yo no quiero terminar el programa sin dejar de agradecer a mucha gente y bandas que nos prestaron, a veces involuntariamente, su música para algunos ahí separadores o avances, tipo Kelenquén nos prestó ahí para el avance del programa, y también Patané, ¿no? Ahí con el piano. En sus versiones que hace de Hermética y de sí. Yoyo, así más atangadas. Igual a los chicos de Kelenquén, si no lo prestaban, igual se lo íbamos a tomar prestado. Igual claro. Que creo que que a todos ahí les mandamos un abrazo. Estarán sonando más por acá, seguramente, sí. con todos los temas y discos. Y también a la gente de Arkham. Sí, ahí al Gastón que mandó una intro re piola y suena pero buenísimo, le pedimos ahí. Y su voz, ¿no? Ahí sí. Factor Foril, de una todo. Manera que no nos sale, un gutural tiró, muy ojalá, bueno. Ojalá que nos esté escuchando Gastón y bueno, y todas las bandas que hay acá. También a Nair Rayén Mariluán, que nos prestó un poquito ahí de su música suave. Y, sí, también. Y con mucho Kimun, sí. Como nos tiene acostumbrados. ¿Y qué más? Me estoy olvidando. Y bueno. Sí. Y al que no nos presten le vamos a robar el tema, ¿sí? Así, de una. Sí, de una, te lo vamos a tomar ahí, lo vamos a estrujar, y lo no vamos a usar. Tampoco me quiero despedir sin leer todas las radio participantes que están llegando. Qué grande. Una que llegó ahí al teléfono es de el Peñi Valentín Pichún, que nos está escuchando. Aguante el heavy metal de Alas. ¡Vamos! Viene ahí ese Nehuen. Sí, muchas gracias. Abrazo grande, Peñi Anay, vecino, aguante Factor Folil. Vamos, Factor Folil. Hay un vecino, debe ser allá de... Debe ser el vecino allá, de las rucas. Mari Compuché, qué alegría escucharlos. Aguante Greda, les mando un abrazo desde Cerro Alto. Vamos, bien. Qué grande. Y otro más. Todas las latitudes. Aguante Factor Folil, arriba los músicos y la cultura independiente de la comarca. Aguante. Nos escuchan de muchos lugares, ¿eh? Estamos muy agradecidos de poder llegar a sus rucas, ¿eh? Y bueno, y contar algunas cosas, ya fuimos contando al principio del programa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los presos políticos mapuche, la criminalización que sigue viento en popa con este gobierno, todavía se acrecienta, pero nunca amainó, siempre siguió sobre todo para el pueblo de la nación mapuche, la persecución, la judicialización, la persecución incluso mediática, la prisión, ¿no? Como es el caso de Matías, Facundo, Jessica. Y decir que bueno, la gremial de abogados estaba anunciando hace poco que se va a reanudar el juicio ahí, una de las causas madres a la LOF, la Kenwigul Mapu, avisar eso, y que hoy también trascendió una firma de un acuerdo que hizo el gobernador Nacho Torres, supuesto rebelde hacia el gobierno, ¿no? Bueno, es medio gracioso ya decirlo, el gobierno de Milei, pero hizo como una firma de acuerdo para que salga de consultora con todo el tema del manejo del agua de Chubut, la empresa israelí Mekorot, ¿no? Que es una empresa que ya se está trascendiendo, participa activamente en el genocidio palestino, ¿no? Que se está librando en este momento. Sí, son noticias bastante fuertes. Que vienen empresas y se llevan ríos y se llevan las aguas, pero también el vecino a veces tiene agua y no te da. O se lleva todo el agua del canal, ¿no? Los que, o del torniquete de la manguera. O pasan cosas, viste, con una manguerita de media. Entonces, también nosotros denunciamos estas grandes empresas, corporaciones, que son terribles, ¿no? Empresas de Israel, de Estados Unidos, no vaya a saber de dónde más, y vienen por nuestros ríos y por nuestros territorios. Pero bueno, también ojalá que el barrio también, en los barrios llegue el agua, la gente se baña con agua de lluvia, como lo he hecho, ¿no? Bebemos de esa agua, estamos esperando que llueva para llenar los tambores. Tiene que comprar la camionada de agua, ¿no? Que entonces, no sé, no quiero saber ni cuánto está ahora. Entonces, bueno, la lucha es enorme y bueno, también hay que tener en cuenta eso, de que haya agua en los barrios. Pero por eso vienen estos personajes también, porque estamos peleando nosotros por jugar. Totalmente. Nos dejamos pasar por arriba, empieza por ahí, por los barrios. Aprovechan la desunión por ahí. Así que bueno, le mando un saludo ahí. Sí, como decía, este programa empezamos hoy, nos estamos aceitando de a poquito, y bueno, ya va a salir mejor. y bueno, como decía también ahí, para nombrar ahí a todos los presos, libertad a todos los presos políticos mapuche, a los presos también que están detenidos injustamente, ¿no? Gente luchadora, perseguida, y bueno, en estos tiempos también que son oscuros, también mandarle un Nehuen a toda la gente que está encarcelada y no así sus ideas. Por eso también el Zungún es libre, como dice el arranque, y también trajimos un tema para cerrar, también dedicado a toda la gente que está encarcelada, que está en prisión. Y bueno, de un documental zarpado que está liberado ahora, que es el de Radio Olmos, ahí interneteando, lo liberaron. Es para los que escuchamos heavy, es como una joya, porque nuestras bandas estaban en vivo ahí, y ahora están en imagen y es, no sé, nostálgico. No se conocían las imágenes hasta ahora. Claro, estaban esas. Se conocía el disco, el sonido, pero no las imágenes. Exacto, y todavía no lo vi todavía, lo descargué así para verlo, tranqui. Vi un poquito nomás, obviamente que fui directo a la parte de Hermética. pero se siente así ese frío de la cárcel y bueno, por eso nos vamos a ir con ese tema, ¿no? ¿Un tema de Ataque 77, puede ser? Sí, ahí lo van a descubrir, ahí lo va a descubrir la gente. Mandamos un saludo y bueno, Rumé Mañón por compartir. Peu Callal. Esta es la parte final y es una sorpresa que querían darle los músicos argentinos. Ataque 77 y Pilsen juntos van a hacer Espadas y Serpientes. Un tema al que quiero que le presten mucha atención porque tiene mucho que ver con todo lo que vivimos todos los días y con todo lo que viven ustedes. De parte mía y de toda la gente de la radio, que yo sé que también ustedes escuchan, Bobby Flores, Mario Pergolini, La Nata, Las Locas Como Tu Madre, Juan y Leo y todos los que hacen la rock and pop, que les pasan un aguante de parte mía porque sabían que yo venía acá. Por favor, les pido solamente un agradecimiento a toda la gente, a toda la gente en serio que trabajó en este aplauso que ustedes le pueden dar a los que laburaron, no a nosotros, sí a todos los que hicieron posible que esto sonara y que esto tuviera que estar. Y ahora sí, Ataque 77 y 15 puntos, le dan la despedida. Y nosotros todos les agradecemos la onda, a todos, a ustedes acá, a todos los que están ahí y a todos los que están en otro lado y no pudieron estar en este frente. Suerte, suerte a todos. Gracias, muchas, muchas gracias al pabellón de SIDA, a todos. Y quiero dedicar esto a la chica que es de mi barrio y que está acá adentro y ojalá salga bien. Chao, suerte, mucha, mucha suerte. Bueno,